Comienzan los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Súbete y viaja a bordo de It's My Sounds, el podcast que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En It's My Sounds hay sitio para la amplitud que ofrece el término alternativo. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie elaborado, hardcore, ska, post-rock, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pega la oreja y disfruta de cada viaje sonoro. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. ¿Qué tal estás, querido oído inquieto? Vane Balón al otro lado, ilusionada y emocionada con esta segunda temporada del podcast Is My Sounds. Preparado como siempre desde Distrito V, plataforma musical alternativa que funciona online desde el 2010. Allí te muestro música alternativa que responde a un amplísimo número de estilos que circulan por lo que llamamos un mundo musical. Y una de las herramientas básicas para difundir esa música es este mismo podcast. Te he echado de menos, ya tenía muchas ganas de volver a viajar contigo por los parajes musicales del submundo nacional e internacional. Por fin vuelve a ser posible, tal y como te prometí a finales de noviembre del año pasado, 2013. Un año de mierda a nivel político y social, en el que no faltó nunca la palabra recortes. Pero lo que importa es mirar hacia adelante y seguir luchando para que no haya más años nefastos como el que dejamos atrás. La música siempre es la mejor compañera, pase lo que pase, y qué mejor sitio para conocer qué se cuece por el submundo musical que aquí. Puedes disfrutar de cada programa en el blog Is My Sounds, ismysoundsprograma.blogspot.com.es, y en el canal oficial de Is My Sounds en iVoox, ismysounds.ivox.com. En los dos sitios, cada programa emitido tanto de la primera como de la segunda temporada está disponible. Todas las entregas las tienes en formato MP3 para que te las descargues y las escuches como quieras y donde quieras, porque el oído inquieto decide no solo qué escuchar, sino también cómo hacerlo. Querido oído inquieto, bienvenido a bordo. Y ahora sí, arranca oficialmente la segunda temporada de Is My Sounds, donde en Madrid, nuestro punto de partida está la localidad de Alcorcón. Estás escuchando un tema del grupo Oferta Especial, una banda enérgica, dinámica y con un discazo de esos que no puedes perderte. Se titula Otra Vuelta de Tuerca y contiene canciones como la que suena de fondo, con mucho ska, punk rock y letras incisivas. Esta pieza se llama Cara o Cruz y con ella tú y yo comenzamos esta aventura musical apta para oídos inquietos. Quiero poder despertarme y gritar, romper el silencio quitando los muros, salir de este mundo, lograr respirar. Quiero pensar que existe otro futuro. We'll Estás escuchando el podcast Is My Sound. La ruta continúa. Vamos rumbo a Burgos para encontrarnos con The Three Generations. Este power trio burgalés lleva en activo desde el 2008, año en que la formación quedó establecida. Han pasado por festivales como Sonorama 2010, 2011 y este año 2014 repiten. Han sacado a principios de año un nuevo trabajo que se titula Poverty in the Land of Plenty y los he podido entrevistar para el blog de Distrito V. De ellos he escrito allí lo siguiente. Su música es una mezcla de estilos diferentes que convergen fluidamente dentro de un mapa musical tan polifacético como efectivo. Vas a encontrar influencias del rock de los 90 en consonancia con el shoegaze, mucho garage, punk, partes de stoner rock, altas dosis de noise rock y hard rock. Compruébalo por ti mismo a través de uno de los cortes del redondo que estás ya escuchando de fondo. Se llama Greedy Politicians. En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. Se caldea el ambiente. Volvemos al punto de partida de nuestro viaje musical. En la capital nacional nos espera la formación madrileña Humano. Este grupo, hacedor de un metal extremo con definición propia, está posicionándose dentro de los esenciales de la escena musical nacional extrema. Este año han formado recientemente parte del cartel en el cuarto Live for Madness Metal Fest de Ourense. Cuarta edición en la que Distrito V, por cierto, ha sido uno de los medios oficiales. Están confirmados también para la edición de este año del Resurrection Fest. Y, por supuesto, ya los entrevisté el año pasado en el blog de Distrito V. Ya sabéis que en cualquiera de las herramientas de la plataforma Distrito V no faltan contenidos de calidad, ya sea el blog, el podcast, en las redes sociales, donde sea. Seguimos con Humano. ¿Y qué ofrecen musicalmente hablando si desgranamos su propuesta? Podremos escuchar desde metalcore y deathcore hasta un sonido ligado al metal más clásico y hardcore. Pero las palabras se quedan cortas. Mejor pega la oreja al tema Hand of God, incluido en su redondo Is the Seed, y sumérgete en el océano musical extremo por el que navega Humano. Hacemos el primer viaje al extranjero de esta segunda temporada del podcast. Vámonos a Grecia, en concreto nos bajamos en Atenas. ¿Quiénes nos estarán esperando? Escucha y luego te cuento. Rest. Acabas de escuchar una canción de un grupo de culto para los amantes del sonido desértico. Te hablo de Night Stalker, una banda griega que lleva más de 20 años en activo. Ellos se decantan por el stoner rock. Su último trabajo se llama Death Rock Commandos, que salió en el 2012. Jamás han estado en España, pero este año ha cambiado el dato. El último día de abril y los tres primeros de mayo paran por nuestro país, por fin, para presentar aquel plástico que nos deja temazos como este, titulado igual que el disco, Death Rock Commandos. Cuando les propuse sonar en el podcast, su respuesta llegó en menos de 24 horas. Es una pasada estar viajando tú y yo aquí acompañados de estos grandes de la escena desértica europea. Y el viaje continúa. Seguimos rumbo a Ibiza. Allí nos esperan Tales of Gloom, una banda ligada al rock alternativo. Hace poquitos meses vio la luz su segundo álbum de estudio llamado Four Seasons of Gloom. Ellos explican que este plástico es un viaje conceptual y así lo exponen. Este álbum es un trabajo conceptual que trata sobre los 12 últimos meses de vida de un personaje cuya identidad se conoce al final del mismo. El libreto viene acompañado de un cuento que, junto con las letras de los temas, cierran esta particular historia que musicalmente nos lleva por pasar que van desde el indie y el hard rock alternativo hasta el punk y el metal, todo cohesionado por el sello del grupo. Uno de los cortes que más me ha gustado es Out of Our Heads y seguro que te sirve para comprender mejor la personalidad musical de esta banda ibicenca. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Estamos en mi tierra, Pucela para muchos, ciudad agridulce para tantos otros por decisiones equivocadas por parte de quienes mueven la cultura desde sus palacetes públicos, pero siempre, y para los que verdaderamente amamos la música, es una ciudad prolífica y llena de grupazos muy buenos que luchan por mostrar su arte a oídos inquietos como tú y como yo. Esta parada está direccionada al indie bien hecho, ese que llamo elaborado y que dista mucho de otras propuestas facilonas que invaden muchos medios conocidos y que nada tiene que ver con este sonido. En este caso, ahondan en otros círculos circuitos sonoros variados, impregnando sus composiciones con claras influencias del indie rock. Se llaman The Levitants y además incluyen matices de garage y de noise rock, actitud shoegaze y regustos al rock de los 90. Ya lo he escrito en el blog de Distrito V dentro de la sección Fichados Valladolid y lo vuelvo a repetir aquí. Representan un eslabón esencial entre los capítulos ya conocidos de la historia musical y los nuevos capítulos contemporáneos que se están escribiendo con tinta indeleble gracias a bandas jóvenes como esta. Una prueba de ello es el tema Lights and Strokes, es de su último redondo, Gravity for the Masses. Con ellos hacemos la penúltima parada que nos lleva a la irremediable despedida. Llega a su fin. Nuestro próximo destino está en Barcelona para disfrutar de post-rock gracias a un grupo esencial que está contribuyendo a que la escena nacional vinculada a este estilo siga creciendo a una gran velocidad. En España tenemos un nivelazo en muchos ámbitos alternativos y este es uno de ellos. Audiolepsia, así se llama el grupo anfitrión, a través de su pieza Bicodina, uno de los cortes de su excepcional trabajo Principio de Incertidumbre, podrás degustar el sabor del post-rock hecho en nuestro país. Forman parte del cartel del prestigioso festival que organizan en Barcelona para abril desde el sello alternativo Alouz, que lleva como nombre el Alouz Music Festival. Muchos grupos punteros van a tocar dentro de este evento. Una gran cita para amantes del género y también para los que no lo sean. De verdad que merece la pena no cerrarse en banda a estilos que creemos que nos pueden gustar menos que otros. Así que abre la mente, por favor, pega la oreja y disfruta de la última parada escuchando Bicodina. La semana que viene tienes de nuevo una cita conmigo para seguir viajando por el submundo musical. No te olvides. Hasta entonces, sé feliz. Te espero.